Emilio, en la charla de Sin mente, sin lenguaje, sin tiempo, tú hiciste un comentario de que el sistema tiene mil caras. Con todo respeto y sintiendo un profundo amor hacia tu persona, te pregunto. Todo lo que expresas a nivel público en tus charlas, acciones y hechos, ¿podría ser una de esas mil caras de la élite? Muchas gracias por tu respuesta. Un gran abrazo. Pues claro que podría serlo. Como poder podría serlo. Y de hecho, en nuestra vida cotidiana, es muy importante el filtrar de corazón muchos mensajes, muchas sensaciones, muchas intuiciones que tenemos. Filtrarlo desde el punto de vista de discernir, de percibir qué tipo de mensajes, de sensaciones, de intuiciones están emanando de lo que realmente somos o están bajo el influjo y bajo la orientación de ese yo físico, mental y emocional, de ese ego con todo lo que ello conlleva. Y todo es un hábito de vida, todos son hábitos de vida. Y en la identificación con el ego, con el coche, eso se ha convertido en un hábito de nuestra vida. Hoy día muchos seres humanos estamos empezando a vivir con un hábito distinto, el hábito de identificarnos con el conductor, no identificarnos con el coche, el hábito de vivir no bajo el mando del piloto automático del ego, sino del mando consciente del conductor que somos. Eso es una cotidianidad, eso es una práctica de todos los días, eso es un nuevo hábito que conscientemente va plasmándose en nuestra vida y va dejando a un lado el viejo hábito. Pero claro, ese viejo hábito ha estado ahí durante mucho tiempo y ese viejo hábito aparece, no se diluye de golpe y porrazo, sino que como el Guadiana aparece y desaparece. Posiblemente en la medida en la que el nuevo hábito de la conciencia va anclando en tu vida, cada vez aparece menos y sus momentos de desaparición son cada vez, entre comillas, más largos, pero aún sigue apareciendo. Y eso, vuelvo a utilizar la expresión que utilizaba con relación a la pregunta anterior, no nos tiene que llevar a flagelarnos ni a decir hay que ver, sino simplemente a tomar conciencia de que vuelve a aparecer a veces. Y por supuesto, es algo que yo en mi vida tengo muy presente. Aunque en mi cotidianidad el nuevo hábito de la conciencia, de corazón, siento y percibo que está muy presente, hay muchos momentos en los que también el influjo del ego, el influjo de los mensajes que son propios del coche, los percibo en mí. Y lo que hago es aceptarlo, lo observo y lo acepto. Eso sí, de corazón, lo que en conciencia y en coherencia hago es que esas experiencias de ese ego, esa experiencia de esa identificación con el yo físico, mental y emocional, que a veces sigue apareciendo en mi vida, lo que hago es transmutarlo, transmutarlo como experiencia en clave de conciencia. Y en lo que comparto en este programa, en lo que comparto en la charla, yo no me considero ni mucho menos un alienígena, sino un conductor encarnado en un vehículo humano que vive la vida humana y que conoce la vida humana. Y cuando en esa vida humana, en mi vida, aparecen los influjos de ese coche, de ese ego, lo transmuto en experiencias de conciencia. Y lo que comparto o intento compartir en mi charla es precisamente la transmutación de esas experiencias en clave de conciencia. Por tanto, no se trata de compartir con el intelecto, no se trata de compartir con base en elucubraciones mentales, sino compartir desde lo que realmente somos con base a experiencias vividas. Y eso es lo que intento en mi día a día, vivir las experiencias, sacarle todo su jugo en conciencia y porque me gusta y lo paso bien, compartirlo con los demás. Pero efectivamente, también en cualquier momento puede aparecer alguna de esas caras en cualquiera de mis expresiones, en cualquiera de mis manifestaciones o en cualquiera de mis mensajes. Por más que también siento que cuando comparto, como hago en este programa, es el conductor el que está al mando. Es el conductor el que ha cogido el volante de la vida y es el conductor el que está compartiendo con vosotros de corazón a corazón y de conductores a conductores.